Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio. Un programa aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, en el que hoy vamos a hablar de dos temas principales. El primero de ellos con José Luis Tajada, que nos va a hablar del mundo del misterio, del mundo de la ciencia, de la visión crítica, de la visión escéptica, de casos espectaculares, de figuras, en este caso también, y valga la redundancia, que tuvieron un gran peso en el mundo del misterio, así como de sus experiencias personales. Una entrevista apasionante que no debes perderte. En segundo lugar, vamos a hablar con Cristina Martín del Club Bilderberg, de ese club que dicen que está formado por las personas más poderosas e influyentes y que formarían un gobierno en la sombra. Es el menú de hoy de este programa que comienza ahora, aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio. Voces del Misterio. Y esta noche nos encontramos con el investigador y divulgador José Luis Tajada, que a lo largo de su amplia trayectoria en el mundo de la investigación paranormal y también en la divulgación científica, tiene suficiente elemento de juicio como para acometer esta entrevista, una entrevista muy personal que hoy llevamos a cabo en los micrófonos de Voces del Misterio. Los saludamos sin más dilación y comenzamos esa charla que se antoja apasionante. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues encantado de oír una voz y una presentación como Dios manda. Que la verdad es que, aparte de ser buenos amigos, sigo todavía quedándome extasiado cada vez que te oigo, ¿eh? Como se nota que formas parte de esa vieja escuela que, por desgracia, se tiende a perder en esto de la divulgación. La verdad es que con José Luis nos une una amistad grande que viene de antaño. Y que yo, para romper un poco el hielo, José Luis, me atrevería a decirte, ¿cómo comenzaste tú en el mundo de la investigación paranormal? ¿Cómo te adentraste por el difícil mundo a veces de hallar respuestas a todo aquello que se le tachaba de inexplicado o que simplemente podía resultar casi a la locura en una época en la que estos fenómenos no estaban tan divulgados, el irte a investigar a un determinado lugar o, como por ejemplo, del cual hablaremos más adelante, pedir permiso para ese caso de la mano cortada que tanto eco tuvo en los medios de comunicación de este país? ¿Cómo comienza José Luis Tajada a interesarse por el mundo del misterio y a meterse de lleno en el mundo del misterio? Pues yo creo que es una evolución lógica que todos tenemos. El ser humano, desde que tiene uso de conciencia, yo imagino que sintió curiosidad por aquellas cosas que le rodeaban y no era capaz de explicarse. Eso lo podemos comparar, hacer un símil con lo que es la propia singularidad del ser humano desde que nace hasta que muere. Al principio todo es un misterio. Según vamos ampliando lo que hoy en día se llama o denominan círculo de confianza, pues uno tiene que dar pasitos en direcciones que muchas veces le resultan desconocidas. Y bueno, pues yo imagino que, como la mayoría de los adolescentes, cuando uno cumple 14, 15 años, pues empieza a ver que el mundo es muy grande y que, bueno, hay cosas que a priori parecen no estar explicadas. Empezamos, por así llamarlo de alguna forma, a ya no hacer ciencia, que yo creo que la ciencia se hace desde prácticamente que uno nace y empieza ya a morder por los suelos y a masticar todo lo que se encuentra. Empieza a sentir esa curiosidad y esa necesidad de respuestas. Y ya, bueno, pues cuando una persona se va formando, como decía, con esos 14, 15 años, se va ampliando su círculo de amistades, su círculo de conocimiento, pues se encuentra con algunos paradigmas que, bueno, a diferencia de muchos otros, a los cuales los mayores siempre tienen respuesta, pues, bueno, curiosamente, ni siquiera cuando tú le preguntas a tus progenitores o a las personas a las que admiras con más años que tú, te pueden dar una explicación. cuando surge realmente esa curiosidad que dice, bueno, puedo descubrir algo que realmente no tiene explicación para personas que saben mucho más que yo. Y esa es la senda. Poco a poco, pues uno se va haciendo eco, va recogiendo los ecos de esos fenómenos que llevan siendo tratados y manoseados desde la noche de los tiempos, si hay vida en el más allá, si realmente estamos siendo visitados por seres de otros planetas, si realmente existen monstruos marinos que todavía no se han podido catalogar en las entrañas de los océanos, en lagos profundos, si realmente pues existen otras criaturas que viven en las cuevas y que son similares a nosotros. Y luego, bueno, pues toda la parafernalia y la tradición que ha sido absorbida en muchos casos pues por la propia religión, ¿no? Todo lo que son milagros, ¿quién no ha tenido la curiosidad con esa edad, 16, 17 años, de sentarse tranquilamente a leer la Biblia con otros ojos? Siempre apoyado muchas veces pues por escritores, novelistas para mí, como Daniken, que nos prometían pues una respuesta que venía más allá de las estrellas. Yo imagino que fue en esa edad cuando empecé a sentir curiosidad por esto. Y luego ya, pues bueno, según uno va avanzando, va conociendo a personas que se dedican de manera más o menos profesional a la divulgación de estos temas, pues bueno, te vas dando cuenta de que algunas de ellas pueden ser muy fácilmente explicables y las vas desechando, y otras realmente pues tienen una connotación todavía mistérica, oscura, oculta, que promete cuanto menos ser divertido, que yo creo que es lo que debe ser toda ciencia, ¿no? Entiéndase ciencia como la necesidad de encontrar una explicación. Y bueno, pues así nació mi pasión por estos temas, siempre desde un punto de vista muy escéptico, porque reconozco que aunque he intentado estudiar teología, y al final pues lo tuve que dejar porque hay que tener una cabeza que no se acomoda demasiado a la que yo tengo, uno se va dando cuenta de que hay cosas que no tienen una explicación fácil, pero también se da cuenta de que hay otras que tienen una explicación que roza lo infantil, ¿no? Pero precisamente por esas cosas que no tienen explicación, y siempre desde un punto de vista de sano escepticismo, pues intentas ahondar y bueno, pues vas tirando del hilo, y cada vez esa pirámide se va haciendo más pequeña, hasta que al final te quedas con esa media docena de sucesos curiosos que realmente pues hacen que dediques el tiempo a investigarlos. Formaste parte, José Luis, del equipo volante de la revista Enigmas, cuando además tenía a su director, que era un buen amigo común, además, Fernando Jiménez del Oso, con el que, bueno, daba gusto hablar y daba gusto aprender de él, la verdad. ¿Qué recuerda como recuerdo positivo y como recuerdo negativo de aquella etapa en Enigmas Express? Pues mira, yo como sobre todo como recuerdo positivo, porque la etapa en la cual yo colaboré con la revista Enigmas básicamente fue por la amistad que me unía a priori, ya incluso en los tiempos en los que el doctor Fernando Jiménez del Oso, junto con Manuel Berrocal y otros, ya editaban la revista Espacio y Tiempo. Sinceramente, yo en esa época recuerdo el gran cariño con el que Fernando Jiménez del Oso nos trataba, por lo menos a las personas que colaborábamos con él, que ya desconozco si los que eran profesionales y estaban más cerca de la redacción pudieron tener ese trato, que estimo que sí. Pero sobre todo de Fernando Jiménez del Oso, a mí lo primero que me llamó la atención, y lo pude conocer siendo ya bastante jovencito, y tuve la gran suerte de poder colaborar con él más tarde, es que era una persona muy afable. Seguramente como todos, yo el primero, pues tenemos muchísimos defectos, pero Fernando Jiménez del Oso era una persona que era muy respetuosa con lo que él transmitía. Siempre tenía ese tono de voz pausado, que más bien informaba, más que aseverar que las cosas existían, y que luego a micrófono cerrado, y era lo que a mí me encandilaba. A mí me sentaba y me decía, tú no te creas nada porque todo esto es mentira. Entonces bueno, con el paso del tiempo, y después tuve la gran fortuna de conocer al que fuese su descubridor, don Narciso Ibáñez Serrador, que por boca de su hijo Chicho, con el cual he mantenido y mantengo una buena relación de amistad, pues bueno, uno sabe y se da cuenta de cómo llegó realmente Fernando Jiménez del Oso al puesto que ocupó como divulgador número uno aquí en España de este tema del fenómeno paranormal, y uno se da cuenta lo que hay detrás. Yo que he tenido la gran fortuna de ser familiar de un ilustre personaje de la televisión, pionero también de la radio, como don Manuel Martín García Portillo, que bueno, que he vivido en mi familia como se vivía en los medios de los años 60, los años 70, los años 80. Bueno, pues uno no le cuesta demasiado encontrar explicación pues a esa pose, por así decirlo, que el doctor Fernando Jiménez del Oso tenía en penumbras, con esa voz cavernosa, con esas ojeras tan marcadas y esa forma de poder transmitir. Pero por otro lado, como digo, cuando uno conoce lo que son los medios y sabe distinguir la realidad de la ficción, pues se daba cuenta de lo que había detrás, y lo que había detrás era un personaje para mí muy entrañable, muy humano, sobre todo con un sentido del humor irónicamente ácido, casi rozaba el sentido británico del humor, y que ante todo pues tenía muchísima paciencia con las personas que empezábamos. Eso sería la parte más positiva. Como parte negativa, pues yo imagino que como en todas las empresas, como en todos los negocios, al tratarse de algo que se hace por dinero, pues bueno, siempre las personas que están acomodadas en una situación privilegiada tienen más facilidad para poder sobrevivir. Recordemos que el doctor Fernando Jiménez de Los, aunque hay que reconocer que de esto hizo un negocio perfectamente loable y trabajable, a ello le dedicó miles de kilómetros de viajes y de horas, pues bueno, estaba rodeado de otra serie de personas que en un momento determinado pues decidieron hacer también de esto su forma de vivir, y que como suele suceder cuando las cosas van evolucionando y el tiempo va avanzando, pues ni más ni menos que intentaban de la buena forma o de la mala forma que podían hacerse un hueco. Yo de esa época, sobre todo lo que recuerdo, sin dar nombres ni apellidos, que es algo que a mí desde el primer momento, desde el instante cero, ya me rechinó un poco, pues a lo mejor fue la forma de tratar al testigo. Yo, don Fernando Jiménez de Los, siempre tuvo un trato exquisito, muchas veces rozando lo anecdótico. Podíamos contar, por ejemplo, una anécdota que yo tuve la ocasión de vivir en primera persona con el doctor Fernando Jiménez del Oso, muy próximo aquí donde nos encontramos a la provincia de Albacete. Vino a ver un avistamiento ovni y bueno, metido en mitad de un campo viendo unas presuntas pisadas de una nave alienígena que presuntamente había aterrizado, nos metimos allí en mitad del sembrado, y un hombre desde la otra punta con su callao, su boina y sus albarcas salió corriendo con nosotros en actitud amenazadora, diciendo que estábamos pisando un campo de melones y que lo que había en el suelo no eran pisadas de ovnis, sino las huellas que dejan estos comestibles cuando se sacan del suelo, ¿no? Sin embargo, él se lo tomaba siempre con mucha alegría. Luego, por otro lado, pues en la parte oscura, ver cómo a algunos de los colaboradores que formaron parte de su equipo pues no tuvieron tantos miramientos a la hora de establecer las crónicas que algunos testigos de buena fe decían, y que luego ya no es que solamente fuesen manipuladas, que bueno, todos sabemos que en la prensa el maquillaje es una pieza fundamental, sino ya lo que sería la invención o incluso la propia falta de respeto cuando un testigo te pide que por favor no dé su nombre, o cuando un testigo te dice que por favor una parte de su relato, por considerarla muy personal para él y para su entorno, pues no se manifestara y después aparecía escrita en los tabloides. Pero bueno, como digo, yo supongo que eso es una deformación profesional que se da en todos los medios y más en prensa, y sobre todo en este tipo de prensa que ya del amarillismo pasa a otro color gris oscuro, donde realmente lo que se está contando pues no hay una evidencia sólida que lo pueda avalar, y lo único que tienes pues son testimonios muy sesgados. ¿Qué recuerda José Luis Tejada de su paso por un mítico programa que se llamaba Al Otro Lado? Bueno, pues Al Otro Lado, la verdad es que tuvo una historia bastante bonita, y sobre todo para mí resultó bonito el inicio. Yo, como mencionaba, pues he tenido la suerte de estar viviendo en casa entre grabadoras de estas de bobina abierta, que mucha gente cuando le llega la imagen, tiene la imagen esta del Revox, y yo conocí incluso lo que había antes, los grabadores Nagra, cuando las grabaciones de los noticieros, yo me acuerdo que iban a recoger a mi tío para poder grabar crónicas, que luego más tarde salían en telediario, y todavía ni siquiera se utilizaban las cámaras gigantescas en sistema Betacam, no en sistema 2000. Yo me acuerdo de visitarlo en los estudios y ver todavía esas cámaras gigantescas en plató que se llamaban plumbicones, que bueno, para moverlas una persona tenía que estar bien dotada y eso tenía que tener ruedas, y luego cómo la radio se hacía con estos grabadores que a pie de calle, ¿no? Entonces, bueno, siempre imbuido por esa necesidad que yo había visto de poder imitar a mis mayores, pues bueno, poco a poco empecé a hacer radio con 15 años, programas de otro tipo de temática, y ya estudiando aquí en la ciudad de Albacete, yo me acuerdo que por aquel entonces, por aquí hubo una persona que más tarde fue un gran amigo, y para mí uno de los grandes profesionales del medio que no han sabido todavía cubrir su hueco, que fue Juan Antonio Cebrián. Tenía un programa aquí en Radio Chinchilla. Bueno, pues una vez finalizado ese programa, en una emisora local bastante fuerte, con una cobertura muy grande, porque Chinchilla de Monte Aragón está en una cima bastante elevada, esta población, y eso le permite tener cobertura en Castilla-La Mancha, que es prácticamente un páramo a infinidad de kilómetros a la redonda, pues fue Blas Ajardo el que retomó los mandos del programa, que ya se había quedado huérfano, ya que Cebrián se había venido a trabajar a Madrid, y que estuve emitiendo durante muchos años un programa que se llamó Cristal Oscuro. Bueno, pues en este programa yo me acuerdo que una vez como invitado de oyente, a ver cómo se hacía, pues estoy hablando con Blas, me estuvo comentando lo que hacía. comunicación, y me propuso, junto con Fernando Martínez Rosillo y José Martínez Rodenas, llevar una pequeña sección en el cual pues se hablase desde un punto más o menos escéptico de diferentes temas que allí se trataban. Y bueno, pues con ellos estuvimos colaborando durante muchísimo tiempo, y más tarde, pues una vez que Blast igual decidió abandonar el proyecto, nos pasó a nosotros el testigo. Y bueno, pues fue un programa que estuvimos haciendo Gemma Moreno y yo durante bastantes años. Más tarde pasó de Radio Chinchilla a una emisión territorial en Onda Cero, y que bueno, si mal no recuerdo, tuvo 4 o 5 temporadas en las cuales por los micrófonos pasaron infinidad de personajes relacionados con el misterio, pues que eran tratados por la presentadora desde el punto de vista más crédulo, y yo como una especie de señor Casamayor, para los que seguimos aquellas emisiones míticas de Radio Nacional de España, pues era un poco la otra cara, ¿no? La cara más crítica, menos crédula. Y me queda un buen recuerdo, me queda un buen recuerdo del programa, me queda un muy buen recuerdo de la audiencia, me queda sobre todo la satisfacción de haber sido el primer programa de España que tuvo podcast como tal, el primero que fue emitido en directo vía internet, fue Mundo Desconocido, con Manolo Carballal, y el segundo en emitirse en directo fue el nuestro, además con la posibilidad de poder descargar los programas. Y la verdad es que sí, me queda un grato recuerdo del programa, no tanto de los medios, porque tú sabes cómo se trabaja cuando haces un programa de radio con una sigla a la semana y no cobras, tienes que ponerlo todo de tu bolsillo, pero la verdad es que sí, es un recuerdo bastante bonito el que tengo de allí. Seguimos avanzando en el tiempo, en la vida de José Luis Tejada, y nos encontramos que comienza a vivir a caballo entre Madrid y Albacete, entre Albacete y Madrid, bueno, aunque realmente ahora mismo es un trotamundo de esta vida, porque tan pronto... Eso me decía esta mañana mi gestor administrativo, que me estaba diciendo que ya no sabía dónde ponerme el domicilio fiscal. Por eso, precisamente por eso sigo atado todavía como punto cero a la ciudad de Albacete, porque necesitamos tener raíces, y aunque yo ahora mismo pues vivo en Madrid, y por suerte o por desgracia trabajo en medio mundo, pues bueno, ya que la familia la tengo cerca y los amigos que hice en la universidad pues los tengo aquí, sigo todavía bastante ligado a Albacete. Y llega a Albacete José Luis Tejada, me imagino que sale de Albacete, perdón, llega a Madrid, y en Madrid también entra en contacto con lo que eran los investigadores, o lo que son los investigadores, los divulgadores, porque es algo que hay que saber diferenciar, José Luis. El que es divulgador del que es investigador, del que va al sitio, se hace la foto y dice que ha investigado y luego divulga, y el que realmente se lo trabaja, investiga y luego divulga, que yo creo que son cositas diferentes, tanto el que investiga como el que divulga. ¿Le sorprende a José Luis Tejada el ambiente de Madrid, en el sentido que siempre, bueno, parece que estamos con esa típica ensoñación de la ballena alegre y de ese ambiente casi erudito que había en torno al misterio, pero me imagino que la realidad era otra bien diferente? Mira, una de las cosas que yo he aprendido, y ya que estamos hablando en plan personal, creo que puede ser interesante para la audiencia, una de las cosas que creo que me ha caracterizado desde pequeño es que yo he vivido en infinidad de sitios y no demasiado tiempo en ellos. Por eso digo que al tener la familia aquí en Albacete, pues bueno, es un punto cero. Pero yo nací en Palma de Mallorca, casi en vuelo, como quien dice, porque mis padres estuvieron viviendo una época allí, más tarde estuve viviendo en París, he estado viviendo en Italia, he estado viviendo aquí en España, en Vigo, en Barcelona, en Valencia, en Alicante, en Madrid. Y siempre pues me ha permitido ver un poquito la diferencia de opinión que hay entre las propias personas, ¿no? ¿Qué es lo que piensa el albaceteño cuando se va a Galicia y qué es lo que piensa el gallego cuando se baja a Madrid, ¿no? Entonces a mí una de las cosas que me llamó la atención cuando en esa etapa que comentas yo empiezo a establecer contacto con el misterio, con la rama dura del misterio, y empiezas a conocer a lo que son los divulgadores de esa generación, que yo no sé si se denominó la tercera o la cuarta generación, pues uno le llama la atención de lo que comentaba antes, ¿no? Que esa imagen que tenemos bucólica de esos investigadores que han pasado a la historia, pues como don Germán de Argumosa, Sinesio Darnell en Barcelona, y tantos otros. Cuando uno se pone a mirar realmente lo que hay, te das cuenta de que eso a lo mejor, pues para el que lo lee desde lejos, en la distancia o en el tiempo, pues puede tener ciertas trazas de credibilidad. Pero cuando uno se pone a investigarlo, cuando hablo de investigación no hablo de recoger los testimonios de los presuntos testigos de supuestas apariciones o hechos extraordinarios, sino uno se pone a investigar al propio, entre comillas, investigado, se da cuenta de que esto es una bola de nieve muy grande. Lo que pasa es que también tendríamos que diferenciar muchas cosas, ¿no? Tú antes comentabas que diferencia entre un investigador y un divulgador. Para simplificarlo mucho, porque tampoco es una cuestión personal de crear una sentencia o una nueva forma de verlo, simplemente vamos a intentar trabajar con lo que hay ahora mismo, que está tipificado y que está homologado. Un investigador es aquella persona que busca respuestas. Uno investiga para encontrar respuestas, es igual que un médico. Un médico trabaja para curar enfermedades. Un bombero trabaja para apagar fuegos. Un investigador que trabaja para crear misterios, no es un investigador. Un investigador es una persona que dedica muchísimo tiempo de su vida a especializarse en una o en varias ramas y aplica eso que para mucha gente pues es algo así como el satán de lo paranormal, que es el método científico. El método científico no es nada raro ni extraño. Como comentábamos antes, el método científico lo utiliza un crío cuando con 6, 7 meses empieza a gatear y empieza a comerse lo que hay en el suelo. Tú lo pruebas y si no te gusta lo tiras, y si ves otra cosa la vuelves a probar y la tiras, y cuando ves que te has comido tres cosas redondas de color amarillo que no te gustan, te desagradan, la cuarta, si eres medianamente inteligente, no la vuelves a probar. Eso es método científico. El método científico se puede utilizar en infinidad de cosas, por no decir prácticamente en todas, y eso es realmente lo que diferencia, a lo mejor, lo que es la investigación paranormal, lo que comúnmente se llama como investigación paranormal, con lo que realmente es la investigación científica. La investigación paranormal, lo que pasa es que y eso lo has comentado tú bien, se apoya muchas veces en el tema de la divulgación. La diferencia que hay entre un científico y un investigador de lo paranormal es que el científico está obligado a publicar. Y cuando publica su conclusión, no solamente dice el camino que ha llegado a nivel histórico o de haber consultado fuentes y la conclusión a la que él llega, sino que da todos los pasos para que cualquier persona que quiera refutarlo o irrefutarlo pueda hacerlo. Es decir, si yo digo que he descubierto la máquina para crear la antigravedad, no vale con que yo enseñe una fotografía de un objeto levitando. Tengo que decir cómo lo he conseguido y qué dudas tengo yo de que eso realmente pueda funcionar, para que si hay alguien que sepa más que yo, aplique esas dudas y pueda de alguna forma refutar lo que yo digo. El problema que hay es que la investigación paranormal está unida a lo que es la divulgación. De hecho, yo creo que la mayoría, por no decir prácticamente todos, incluso el doctor Fernando Jiménez cayó en ese error, entre comillas o de error, de publicar realmente misterio sin intentar a lo mejor llegar al fondo de la cuestión. Es lo que se está cometiendo ahora mismo. Nadie vive de esto. O sea, no hay una profesión que esté tipificada como investigador de lo paranormal. Entonces, en el momento en que quieres adquirir algún tipo de pecunio o contraprestación por tus servicios, tienes que publicar o darte a conocer. Entonces, ahí es donde surge el problema, que la mayoría de las veces lo único que se hace es transmitir un misterio que en su día no se investigó bien. Y eso daría para hablar largo y tendido, porque en España tenemos casos insignes conocidos por todos como las caras de Belmez. Baste como ejemplo que la falacia, lo primero que te hace sonreír cuando tienes un mínimo conocimiento del método científico, es cuando alguien te dice, tú le dices a alguien, las caras de Belmez es un fraude, y lo primero que te dicen, bueno, demuéstrame que es un fraude. No, demuéstrame tú que son ciertas. O sea, la ciencia no funciona así. Si a mí viene una persona y me dice, he visto un burro volando, no me puede decir, no, demuéstrame tú que los burros no vuelan. O sea, ya estamos cayendo muy bajo. Entonces, es el problema que hay ahora mismo. La divulgación, hoy en día, acaparada por los grandes medios y los grandes popes del misterio, pues está ahí, sigue debajo. Pues hay mucha gente que lo que quiere es, no sabe muy bien si encontrar respuestas o salir en televisión. Y ese es el gran problema que hay, que se mezcla todo. José Luis, además, también tiene una faceta, aparte de esa faceta científica de la que hemos estado hablando, que es la faceta como escritor. De aquella salieron dos obras, en este caso tanto Misterios de España como La guía secreta de Albacete, muy diferentes la una de la otra, una quizá más general, la otra más local. En cualquiera de los casos, ¿es enriquecedor siempre, José Luis, escribir sobre tu tierra, escribir sobre tus casos y darlo a conocer? Claro, por supuesto. Incluso los científicos sienten orgullo de ello. No olvidemos que, por ejemplo, un premio Nobel, para poder recibir su premio, ha tenido que publicar. La publicación no solamente alimenta el ego de la persona que la realiza, porque no olvidemos que detrás de una investigación hay, y tú lo sabes muy bien, muchísimo tiempo perdido, muchísimos medios, también ilusiones e incluso amigos. Entonces, el culmen, el último paso de, si nos ceñimos a lo que es el método científico más simplista, el último paso, que sería el quinto, es precisamente capaz de reconocer lo que hay ahí, no tiene ningún tipo de problema, todo lo contrario, es un mérito. Además, hay una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención, y hace poco tenía yo una discusión amistosa. Yo soy persona que me encanta discutir por los temas, me encanta discutirlo, me gusta aprender, dar mi opinión, recibir la opinión de otras personas. Hay una cosa que me llama siempre mucho la atención, y es que hay mucha gente que cuando te pones a hablar, como estamos hablando ahora entre amigos, siempre hay alguien que te dice, bueno, sí, pero tú fuiste el que grabaste las psicofonías no sé dónde, o tú eres el que viste el ovni en aquel sitio. Sí, por supuesto, y además me siento terriblemente orgulloso de ello. No sería lo que soy ahora si no lo hubiese visto, si no hubiese pasado por ahí. Entonces, estos libros que comentas, por ejemplo, El misterio de España, que para mí, bueno, pues es un libro que mucha gente lo ha leído y me ha dado la enhorabuena y me ha dicho, me ha reído mucho con tu libro. Para mí es lo mejor que pueden hacer con el libro, porque está escrito con mucho humor. Intento tomarme la vida con humor. Y bueno, pues luego paisanos que te dicen, joder, me ha encantado descubrir leyendas, tradiciones folclóricas o hechos raros que hay en nuestra provincia. Yo por eso a las personas siempre les conmino a que tengan curiosidad. Pero lo que decía antes, que sigan también ese proceso natural que tenemos desde que nacemos, que ha tenido el ser humano desde que tiene uso de conciencia, y es el no quedarse solamente con la explicación fácil, el buscar el hecho misterioso, el hecho extraño, el hecho inexplicado, pero intentar encontrarle realmente cuál es la circunstancia que lo genera, aplicar esa máxima de Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? Que seguramente lo más sencillo es lo que funcione, que lo podemos llevar al principio de parsimonia, llamado por otros el principio de la navaja de Ockham, que intentemos siempre buscar soluciones con la cabeza, y que seguramente la más sencilla es la que funcione. Y escribir sobre la tierra de uno, José Luis, cuando uno escribe una guía secreta sobre, por ejemplo, Albacete, que para muchos es una desconocida, y empiezas a cuantificar casos, a reunirte con colaboradores, con amigos, ¿qué es lo que más llena de una experiencia como esa? Pues mira, en el caso en particular de la guía secreta de la provincia de Albacete, lo más enriquecedor fue recorrerse prácticamente todas las poblaciones, recogiendo ya no testimonios, porque no vas a leer. La idea no era ir a tiro hecho a preguntarle al que había dicho que había visto algo raro, sino irte a la plaza del pueblo, sobre todo ahora en otoño, en primavera, cuando está la gente mayor sentada en los bancos del parque, la gente que ya va con la edad a arrastrar, ¿no? Y comentarle realmente, que nos hablase de esas cosas que les inquietaban de pequeños, que en su época joven eran un misterio. Entonces ahí te encontrabas de todo, te encontrabas anécdotas muy curiosas, como gente que, bueno, recordaba el primer día que vio un automóvil que se movía sin caballos como lo más terrorífico que había visto en su vida. Había otras personas que te hablaban de tradiciones que ya se habían perdido, como por ejemplo los animeros, esas personas anónimas que se vestían de blanco, que salían con una campana y que tenían la potestad incluso de entrar en tu casa sin permiso para recordarte tocando esa campana de que algún día ibas a morir. Y luego también, bueno, pues encuentras vestigios de un folclore y unas tradiciones que todavía siguen formando parte de la cultura local, ¿no? En esos pueblos de la sierra donde todavía los pastores más antiguos le han negado a los jóvenes la existencia de los hombres lobo, esos hombres peludos que bajaban por la noche en busca de doncellas jóvenes y que muchas veces pues degollaban el ganado para beberse su sangre. Son temas que evidentemente en el siglo XXI son imposibles de creer, pero que cuando son contados por las personas de más edad realmente te das cuenta de que forma parte de esa tradición del pueblo. Yo por ejemplo me acuerdo cuando estuvimos viendo a las brujas de Vianos, nos decían que en un pueblecito de la sierra que hay aquí entre Albacete y Murcia todavía existían brujas, y nosotros fuimos a verlas, hablamos por teléfono con una de ellas, una señora mayor, muy mayor, ya pasaba a los 90 años, y nos invitó a que fuésemos a su hogar para que nos dijese realmente que era una bruja. Y esta mujer, bueno, pues nos contaba que tradicionalmente, desde, bueno, sus primeros ancestros, ella había practicado con las personas que decían que tenían determinado tipo de dolencias, que era capaz de curarlas, y ella los curaba con una serie de rituales. Entonces, por ejemplo, pues me llamó muchísimo la atención uno, porque esta mujer decía que era capaz de curar las verrugas que suelen tener los bebés en las plantas de los pies, en las manitas. Y esta mujer decía que las curaba, bueno, haciendo un ritual en el cual aplicaba la baba de una babosa especial que sale por allí cuando hay mucha humedad. Una historia muy rocambolesca, que nosotros más tarde, consultándolo con especialistas, con pediatras, con personas que están especialmente cualificadas para tratar ese tipo de dolencia, nos explicaron que tiene una explicación muy sencilla, y es que las sustancias, una toxina que desprenden estos animales, pues funciona como antivírico y que es capaz en un momento determinado de acabar con este tipo de dolencias, y que es conocido desde la antigüedad, y que bueno, pues determinados ingredientes médicos que se utilizan ahora mismo en pomadas y en tratamientos para curar este tipo de dolencias no son ni más ni menos que la sintetización de esa sustancia. No olvidemos, por ejemplo, que es lo que comentábamos antes de que es hacer ciencia. Hace muchísimo tiempo nuestros antepasados sabían que, por ejemplo, roendo, chupando, masticando la cáscara del sauce de este árbol que todos conocemos, el dolor desaparecía. Tuvieron que pasar muchos miles de años hasta que un laboratorio farmacéutico fuese capaz de sintetizar esa sustancia que hoy en día pues la conocemos todos y que se llama ácido acetilisérgico, ¿no? Lo que conocemos como aspirina. Entonces es la diferencia. Uno se puede quedar pues en eso de me duelen las muelas, voy a chupar el sauce, o puede aplicar el método científico y con el paso del tiempo bajarse a la farmacia y comprarse por menos de un euro un genérico que también le palía el dolor. Y seguimos caminando por la vida de José Luis Tejada en esta entrevista casi casi indiscreta. Hemos hablado del mundo editorial, José Luis, pero el mundo editorial también te ha debido dejar una parte mala, ¿verdad? Uy, el mundo editorial me ha dado muchos palos. Yo creo que el mundo de los medios es el que menos satisfacciones me ha dado. El medio editorial, igual que el mundo de la divulgación, los más media, entiéndase como prensa, radio y televisión, tiene el placebo de que es muy fácil de utilizar para darse a conocer. El ser humano es cotilla por naturaleza, somos un monogoyer, nos gusta ver lo que hacen los demás. Y es muy fácil, cuando se tiene oportunidad o pocos escrúpulos, de poder valerse de esos medios para llegar ahí. Cuando uno intenta hacerlo de una forma, ya no digo honesta, sino consecuente, yo soy una persona que cada vez que hablo de algo, o cada vez que digo algo o publico algo, aplico una forma muy sencilla que fue la que me enseñaron mis padres, y es la de, a ti te daría vergüenza que esto lo leyese otra persona. Si me da vergüenza, lo tiro a la papelera. Si me siento orgulloso de lo que hago, lo publico o permito que se publique. El mundo editorial, en ese caso, me ha culminado de todo tipo de historietas y de anécdotas para contar, desgraciadamente, en este país, donde, bueno, pues curiosamente, cada vez que, y es un ejemplo muy sencillo, te compras un paquete de cigarrillos, tienes un código de barra y una etiqueta donde ves la cantidad de cajetillas que se han fabricado. En España un editor puede editar los libros que tú quieras y tú jamás vas a saber ni en forma posible de saber el número ni el volumen de libros que se están vendiendo. Y ahí ya empieza la picardía. Pero solo puedes aplicar a revistas. Bueno, yo creo que tengo, junto con muchas otras personas, tal vez contigo lo comparta, el infame récord de poder decir acreedor, en este caso, yo creo que de más de 2 millones de las antiguas pesetas de dinero que se me debe, solamente te hablo en revistas de prensa. O sea, lo que son las revistas principales de divulgación del misterio, porque nunca pagan mal, se quedan con tus artículos. En el mundo editorial sucede algo que es todavía más triste, porque tú cuando escribes un artículo para una revista le sueles dedicar pues 1, 2, 3 meses como mucho. Pero cuando escribes un libro tú sabes que es algo que te mata. O sea, un buen libro no se escribe en una semana. Un buen libro hay que corregirlo, tienes que ayudar en la edición con las galeradas, tienes que sufrir pues la distribución, que realmente es la que gana todo el dinero, y luego por último, cuando te llega la hora de ajustar cuentas con la editorial, es cuando lloras. Por eso, pues bueno, tienes dos caminos: o te dedicas a otra cosa, o realmente pues te meten en esa mafia que existe, como existe en el deporte, como existe en la prensa amarilla, como existe incluso en el periodismo de primera línea, en el periodismo del misterio, y te haces hueco dando codazos, o realmente, pues como decía, te dedicas a otra cosa. Siendo persona versátil como soy y medianamente inteligente, pues rápidamente me di cuenta de que lo que es el mundo editorial, en mi caso, o lo hacía por hobby o lo hacía para morirme de hambre, y sigo vivo. Y José Luis, en televisión también te hemos visto prodigarte, sin embargo, no ha sido precisamente el medio en el que José Luis Tejada se ha dejado más ver. ¿Por qué? Porque soy muy feo. O sea, yo lo reconozco. Uno tiene que ser consciente de sus limitaciones. El mundo de la televisión requiere de una serie de alicientes y de aptitudes que no todo el mundo tiene. Lo primero, tienes que encontrar un hueco para hablar de lo que te gusta. Yo, como decía antes, soy una persona que soy, aunque parezca mentira, muy tímida, que intento ser consecuente y que soy muy vergonzoso para conmigo mismo. Entonces, bueno, pues las propuestas de televisión que hasta ahora he barajado, que han sido, pues, exceptuando una serie que hice hace mucho muchísimo tiempo para Televisión Castilla-La Mancha, que se llamó La Ruta del Misterio, en la cual, bueno, pues se trataba, igual que en el libro de la guía secreta de la provincia de Albacete, de recorrer pues diferentes enclaves para hacer un recorrido histórico, siempre orientado pues hacia esas dudas que nos dejaron, pues por ejemplo, esos casones abandonados que no se sabe realmente qué historia hubo ahí, o si realmente pues las personas que dicen tener poderes especiales, como los ahojadores, que dicen que son capaces de quitarte el mal de ojo, o las personas, como comentábamos antes, que aplican su brujería para poder sanar enfermedades, y no hablo de los curanderos, pues realmente esto existía. Fue una serie documental en la cual pues hice de productor. El resto me ha dejado muy mal sabor de boca, porque han sido intervenciones cortas en las cuales, bueno, pues eres entrevistado, y la radio tiene una magia que no tiene la televisión. La radio, yo hace poco me levanté de un estudio y me fui, me acuerdo que al mismísimo Pepe Navarro me levanté en mitad de una conexión por satélite y me fui, al doctor Fernando Jiménez de Loso también le hice una parecida, no por él, sino por la productora que llevaba. Pero en el tema de televisión es que una vez que te ponen delante del objetivo, estás rendido. Y estás rendido porque, salvo que sea un riguroso directo, a los cuales no han tenido todavía, entre comillas, el valor de hacerlo. Cuando a ti te graban en televisión, sabes que editar es muy fácil. Y la edición es algo a lo que yo le tengo pánico, porque he sido productor, sé cómo funciona la televisión. Yo conozco compañeros míos que han colaborado para prestigiosos programas, que ahora mismo, prestigiosos entre comillas, programas que ahora están en antena para hablar de misterio, y les han hecho una entrevista de 5 minutos y después ha salido un reportaje de 20 minutos, en los cuales 15 de ellos eran pues conversaciones particulares grabadas a cámara oculta. Entonces, bueno, pues como soy una persona, como decía antes, que soy bastante escrupulosa con mi vida, con mi opinión, pues salvo que yo esté muy seguro y sea capaz de poder controlar de principio a fin la información que transmito, el tratamiento que se le va a dar, cuyo como de la peste, además, para mí la televisión, de todos los medios de comunicación, es el menor. Para mí el principal medio de comunicación sería la radio, porque cuando uno se enfrenta a la radio, la voz transmite muchas cosas que no se pueden corregir, como el papel. Después estaría la prensa, porque la prensa es un medio muy dinámico. Y por último estaría la televisión, que bueno, es el ruido de fondo que tenemos los domingos por la noche mientras nos ponemos el colocado y el pijama para irnos a dormir. José Luis, casos paranormales que te hayan marcado, casos que te hayan dejado ese sabor del misterio y esa esencia del misterio en las venas. ¿Qué caso guarda José Luis Tajada con un mayor y grato recuerdo y con un recuerdo que le dejó mal sabor de boca? Pues mira, vamos a empezar por lo malo y luego nos quitamos el mal sabor de boca. Vamos a empezar con sabores agridulces, por ejemplo. Por ejemplo, yo creo, y vamos a empezar de lo grande a lo pequeño, a mí uno de los primeros casos que me dejó completamente desmontado, que yo creo que fue uno de los principales cuando yo era muy muy pequeño, fue el del Triángulo de las Bermudas. Uno se podía venir, por ejemplo, a leer a Charles Berlitz con su Triángulo de las Bermudas y, joder, pensaba que allí todo lo que entraba no salía, que los aviones habían quedado allí, que todo era muy misterioso, que incluso a día de hoy había yates y barcos de gran tonelaje que desaparecían. Pero cuando uno realmente va aprendiendo a leer, vas manejando información de diferentes sitios, vas sesgando la información que te llega, llegas a la conclusión de que eso es una falacia absoluta. O sea, es un triángulo formado entre tres puntos geográficos en los cuales, bueno, pues se ha ido acumulando una serie de informaciones que cuando uno se pone a mirar ni son tan raras, ni son tan extrañas, ni son tan truculentas. Cualquier punto de España que tú marques entre tres poblaciones, te puedes crear una leyenda similar en base a la desinformación, y más en los años en los que estamos hablando. Ya a nivel nacional, para mí uno de los casos que más me ha decepcionado fue el caso de las Caras de Belmez. Tuve la gran fortuna de visitarlo con 15 años, más tarde tuve la fortuna o la desgracia de volver a visitarlo cuando falleció doña María Gómez Cámara, y luego por último, pues hace unos años volví a estar allí, volví a ver lo que allí sucedía. Y en las tres ocasiones, y hablo que estaríamos hablando de un arco temporal que cubriría prácticamente 25 años de mi vida, la impresión, y hablo de impresiones, que a mí me ha generado de principio a fin, es que es un fraude. Pero no es un fraude en cuanto que se haya manipulado, que yo no digo que tal vez con el tiempo, pues bueno, las intenciones humanas son, haya degenerado en eso, sino que desde el principio toda la información que se nos ha transmitido desde la prensa especializada, desde la prensa amarilla, incluso desde la propia prensa seria, el 90% de los casos ha sido o mal interpretada o mal escrita. Por porque aquello no hace falta tener todo de dedos de frente cuando uno ve lo que tiene debajo de los pies para darse cuenta de que es demasiado burdo, demasiado simple. Y luego ya cuando uno se pone a investigar, porque está cansado de escuchar de que no ha habido ninguna universidad que haya sido capaz de demostrar el fraude, todas las investigaciones se han hecho mal. No, cuando uno ya empieza a ser mayorcito y sabe que se puede ir a una universidad y a través de intercambio bibliotecario se pueden pedir tesis de personas y estudios de universidades, te das cuenta de que hay 5 estudios hechos por universidades serias, por instituciones serias, que son coincidentes y que todas avalan la hipótesis de que eso realmente no tiene nada de paranormal, que el origen es un origen muy humano. Y ese sería uno de los casos que a mí personalmente más me decepcionó en ese aspecto. Luego también es cierto lo que tú comentas. Ha habido cosas que todavía a día de hoy siguen para mí sin explicación, y una de ellas a lo mejor es un tema que hay que saber tratar y hay que saber coger con los pelos, porque muchas veces la gente lo interpreta de mala fe, y es lo que nos sucedió aquí en la Delegación de Industria y Energía en la ciudad de Albacete. Y la verdad es que, bueno, decir, a mí a día de hoy todavía no tiene explicación, y lo digo como testigo, no como divulgador ni como investigador. Para mí, pues bueno, el que durante 3 noches separadas en el tiempo, bastantes semanas, con testigos de todo tipo de condición y catadura, pues fuésemos capaces de recoger voces de algo que no había allí, para mí sigue sin tener una explicación. Pero ojo, y no creo que haya nadie que me haya escuchado decirlo, no opino que los muertos nos hablen, ni creo que la cosa sea tan sencilla como hablar de impregnación, seamos serios. La persona que sea capaz de descubrir una máquina que tenga la posibilidad de extraer sonidos del pasado de una pared o una máquina para hablar con los muertos, se hace multimillonario, vamos al Bill Gates, lo deja en mantilla, y a día de hoy no sucede. Entonces, bueno, pues para mí es uno de los casos que más vueltas le he dado, que más noches me ha hecho pasar en vela, que más he estudiado. Últimamente hemos recuperado por diferentes frentes parte de las grabaciones originales y de control que se hicieron durante esas maratonianas sesiones que allí se hicieron, y yo todavía sigo viendo sin explicación realmente qué pasó allí cuando yo estuve como testigo presencial. Y hay muchas personas que todavía... Hace poco hablaba con una persona que está bastante cercana a la SEIP y me decía, bueno, es que para la SEIP siempre eso ha sido fraude. Bueno, es posible que ellos que no estuvieron allí sepan que eso fuese un fraude. Yo sé que estuve allí y he dedicado más de 15 años de mi vida a buscar una explicación. Debo estar completamente loco, o me va a perdonar la audiencia, ser completamente gilipollas para haber perdido el tiempo y el dinero que yo he perdido analizando eso. Yo no sé qué origen puede tener. No puedo poner la mano en el fuego de que sea una cosa o sea otra. Yo lo único que sé es que para mí a día de hoy no tiene explicación, y que tengo muchísimas ganas, y todo se andará, de poder volver ahí y volver a intentar verificar que el fenómeno, tal y como ahora mismo manifiesta la gente que allí trabaja, sigue existiendo y se puede reproducir. ¿Y la Facultad de Derecho de Córdoba, José Luis? Pues mira, la Facultad de Derecho de Córdoba es uno de esos sitios donde... Yo que intento siempre extraer sobre todo información, y más tarde crearme gracias a esa información una serie de conocimiento, para mí aportó 3 datos nuevos que yo desconocía. El primero de ellos fue el aspecto humano, que para mí a día de hoy, de todo este fenómeno paranormal del cual estamos hablando, es el más importante. Tú puedes ver algo raro, y realmente cuando ves algo raro no puedes explicarlo. Pero para mí, por encima de esa extrañeza, porque a lo mejor lo que para alguien es raro para ti es completamente normal, no tiene explicación, está el fenómeno humano. Es decir, ¿qué es lo que sucede en la cabeza del testigo? Yo en la Facultad de Derecho de Córdoba, por ejemplo, pues hubo cosas que me frenaron un poco, de alguna forma filtraron la capacidad que yo tenía de creencia de determinados divulgadores, en cuanto a que vi la reacción que tenían frente a lo extraño. Porque hay una cosa que siempre me ha extrañado mucho. Cuando tú tienes un testigo delante y te dice, yo he visto un ovni y lo vi como de aquí a 10 metros. Y me quedé mirándolo y era verde, amarillo y con 4 patas. Yo me pongo en su situación y digo, a mí me pasa eso y yo me muero de miedo. O sea, yo debo ser una persona muy cobarde o la gente tiene mucho temple. Porque, por ejemplo, en el caso que hablábamos antes de la Delegación de Industria y Energía de Albacete, yo pasé terror. Pero terror, o sea, no miedo. Después están situaciones que me han hecho pasar miedo. Aquello era terror ante lo irracional. Y allí en la Facultad de Derecho de Córdoba, pues bueno, fuimos testigos de sucesos que no tenían explicación y que a día de hoy no siguen teniéndola. Por por lo menos para este servidor, y me llama mucho la atención, pues que las personas que en ese momento nos acompañaban y que eran divulgadores, pues simplemente escuchando lo que parecían ser unas grabaciones que no deberían estar ahí, pues eran capaces de arrancarse los auriculares de la cabeza y tirarlos contra el suelo, ¿no? Quedarse blancos como el papel. Y dije, joder, si este señor me está diciendo que ha estado no sé dónde viendo no sé qué y no ha pasado miedo, no me lo creo, porque yo lo estoy viendo ahora mismo aquí y ha oído un susurro y se me ha puesto malo. Entonces, ese nivel humano resultó bastante aleccionador. O personas que, bueno, en un grado de sugestionabilidad muy grande, tú veías una mancha en una pared y decías, creo que he visto una sombra correr, y la veían y te la describían, ¿no? Luego, por otro lado, estuvo realmente la parte que a mí más me gusta, que es la de depurar un poquito el método que se utiliza para analizar ese tipo de fenómenos. Yo creo que después de las investigaciones que se hicieron en Albacete, esta que se hizo ahí en la Facultad de Derecho de Córdoba, pues bueno, llevamos un despliegue de medios grandísimo, y realmente es cuando uno empieza a asentar unas bases que yo creo que después han sido imitadas, porque yo no creo que antes de nosotros nadie hubiese llevado ese tipo de material, donde, bueno, pues todo está supervisado con cámaras de televisión en circuito cerrado, donde todo está monitorizado con micrófonos ambiente de sonido, donde se elabora un protocolo previo que hay que seguir paso por paso, donde al final hay que rellenar una serie de cuestionarios. Y fue pues un edificio que tú conoces bien, sigue siendo un edificio que es enorme, con connotaciones de todo tipo. Fue una antigua iglesia, antiguo convento, el panderete de brujas, donde se supone que se reunían las brujas en busca del zángano del propio diablo encarnado, que está ahí muy próxima, y en una ciudad tan bonita como Córdoba. Y luego llega la parte realmente magufa, la parte inexplicable, que es, bueno, pues esa aparición que yo juraría haber visto a una distancia de unos 15-20 metros, que apareció y desapareció, y que yo describí en su momento y que todavía sigo recordando como la imagen de una mujer blanca muy alta, con esas connotaciones de fantasma que todos hemos visto, con ese tono lechoso, y que durante más de 2 minutos yo lo reconozco con auténtico pánico. A lo mejor vuelvo a decir, soy muy miedoso. Con la cámara fotográfica en la mano me quedé mirando eso embobado y fui incapaz, vamos, ni de mencionarle a la persona que tenía a mi lado lo que tenía a mi lado, mira lo que estamos viendo. O sea, fue algo que vimos dos personas, que estuvo, ya digo, casi 2 minutos delante de nosotros, que nos dejó con la sangre helada y que para mí no tiene explicación. Volvemos a decir lo de antes. Yo cuento lo que yo creo que vi, lo que yo recuerdo. Una cosa es realmente lo que aquello fuese. A mí me hubiese encantado haber tenido la sangre fría suficiente como para haber avanzado esa distancia que nos separaba, haber subido hasta esa primera planta donde lo estaba viendo y haber podido meter el dedo dentro para ver si realmente, pues eso era de luz, era de carne y hueso o era simplemente un reflejo. Fue lo suficientemente impactante para mí, digo, como para mantenerme congelado durante casi 2 minutos. José Luis Tajada, que como comprueba nuestra audiencia, ha vivido y ha tenido experiencias pues realmente impactantes, y también un largo recorrido por la vida que le ha dado experiencia también para acometer con diferentes puntos de vista todo lo que el mundo del misterio, el mundo del inexplicado nos deja. Yo te voy a decir unos nombres, José Luis, y tú me tienes que hacer una breve crónica, un breve resumen de ellos, ¿vale? Perfecto. Antonio José Alés. Pues yo creo que fue una persona, y hablo en pasado porque es lo que a mí me evoca, no recuerdo, una persona pionera en su momento y que, bueno, pues en una parte de mi vida llegó a marcar bastante lo que eran mis noches de insomnio. José Luis Jordán Peña. José Luis Jordán Peña, un psicópata. ¿Un psicópata? Sí, sí, además con todas las palabras. Para mí fue una persona, entiéndase psicópata, porque muchas veces cuando se menciona este adjetivo fuera de la psiquiatría o de la psicología extrema, uno piensa que es un asesino, un criminal. No, un psicópata es una persona carente de empatía para poder ponerse en la situación de las personas a las cuales le afecta, no solamente físicamente, sino también con la información que transmite. Fue un embaucador hasta límites insospechados. Aparte de una persona con una mente privilegiada, o sea, una persona que tiene una psicopatía de este estilo, tiene que tener realmente un conocimiento lo suficientemente alto como para poder embaucar durante tantísimo tiempo a la gente que le rodeó. Y además es una persona que bueno, yo la última entrevista que que tuve la oportunidad de hacerle, y está grabada, pues sí, en sus 13, de que realmente toda esa trama maquiavélica que ha pasado a la historia más oscura de la ufología española está convencida y sigue diciendo que fue cierta. Antonio Rivera. Un soñador. Una persona soñadora, y para mí, a lo mejor me pongo nostálgico de más, para mí es la gran vergüenza de la divulgación, y no hablo de la divulgación como medio, sino de la divulgación como persona que ha tenido este país. Una persona que, bueno, podrías estar de acuerdo o no con el contenido de sus libros, yo discrepo en todos ellos porque fue uno de los grandes embaucados por Jordán Peña, pero es una persona que debería hacerse plantear a muchas personas que de su época y todavía hoy se surtieron de sus libros, de sus ideas, de su espíritu, y que le dejaron morir en la más absoluta y execrable de las miserias. Narciso Ibáñez Serrador. Un mago, para mí es un mago, un genio. Un genio, también tendríamos que saber ubicarlo, porque cuando uno conoce la historia, bueno, pues es una persona que llegó aquí a España con un bagaje ya bastante amplio en América y que nos exportó una forma de hacer espectáculo y de vivir el espectáculo que aquí no se conocía. Luego, con el tiempo, y la edad es muy mala amiga y muy buena consejera, te das cuenta que viendo otras producciones hoy en día, que bueno, pues gracias a Internet tenemos archivos de vídeo y de audio de épocas pretéritas que van surgiendo a la luz y que van saliendo, pues te das cuenta que este hombre lo que hizo muchas veces fue simplemente traernos formatos sobradamente conocidos, pues en una América que tenía los medios funcionando desde finales de la Segunda Guerra Mundial a tutiplén, y que los exportó a España con una mano diestra exquisita a la hora de despertar esas sensaciones primarias que tanto nos gustan. Para mí fue un mago, un auténtico mago de los medios. Narciso Ibáñez Menta. ¡Ey, que te pierdo! Narciso Ibáñez Menta. Pues es una persona que no he tenido el placer de conocer ni como persona ni como seguidor. Por menciones sí, pero no me atrevería a poder opinar. Juan Antonio Cebrián. Para mí fue el mejor locutor de radionovela que ha tenido este país. Es una persona que, como escritor, que era muy buen escritor, con una mente prodigiosa y una curiosidad sin límites, era capaz, hablase de lo que te hablase, porque yo le conocí no solamente hablando del tema del mundo del misterio o de los psico-killer o de la propia historia. Era una persona que, a lo mejor, dada la falta de visión que tenía, este estigma, pues lo suplió con una imaginación, no solamente para imaginar, sino para poder hacer composiciones de lugar que era capaz de transmitir con la palabra. Para mí era un artista que pintaba con su voz y que era capaz de meterte, de imbuirte. Era una persona con una dicción perfecta y luego con un trato exquisito que yo sinceramente creo que si hoy en día tuviese que escoger a una persona señalada a dedo entre las personas que conozco, si a mí llegase el genio de la lámpara y me dijese quién sería para ti un digno sucesor de lo que en su día te llevó a transmitir Cebrián, yo sin dudarlo sería Jesús Callejo. Juan José Benítez. Juan José Benítez es un magnífico escritor de novelas. Es una persona que, bueno, pues tiene una capacidad de imaginar que ha quedado demostrada a lo largo de los años, muy buena. Es una persona que sabe muy bien distinguir lo que es real de lo que es ficción, pero que ha hecho un negocio precisamente de esa mezcla. Y yo creo que con bastante éxito. Yo que he seguido su trayectoria, por curiosidad, viendo esos primeros artículos que ella escribiera en su tierra natal, en su zona, como columnista de la prensa, y viendo, pues a raíz de ese primer avistamiento que cubrió, descubrió un filón muy bueno, y se dio cuenta de que en esa época en España, estamos hablando de una época en la cual los medios empezaban a tener cierta libertad para poder difundir, y también es cierto, en España empezábamos a tener la suficiente cultura como para poder entender que había fenómenos paranormales más allá de los que nos contaban desde el púlpito en la iglesia los domingos por la mañana, pues hizo de eso un buen negocio y se ha funcionado francamente bien. Javier Sierra. Javier Sierra para mí es una persona que siempre tendrá en mi memoria la primera imagen que tuve de él, y fue en unas jornadas en Cuenca, si mal no recuerdo, allá por los años 80, en los cuál es en un rincón un chaval apocado, con gafas, se quedaba apuntándolo todo, anotándolo todo, y que cada vez que le hablabas parecía que se escondía. Y que bueno, pues ha tenido la gran fortuna de haber tropezado con grandes grupos editoriales, pues que han luchado y siguen luchando por poder mantenerle entre ese top ten que se vende en las grandes superficies comerciales, y que a mí personalmente como escritor no termina de cuajarme, porque reconozco que siempre me deja con la miel en los labios en los últimos 5 capítulos del libro, me atrevería a decir en las últimas 5 páginas, y que bueno, pues poco a poco yo creo que como la mayoría de divulgadores del misterio va dando ese pequeño giro de timón paso a paso a ese lado más claro, que no la luz al final del túnel que promete, sino escollando un poco a estribor para poder salir de la tormenta que ahora mismo hay en el mundo de la divulgación del misterio hacia esos derroteros de la ciencia que hay que conocer muy bien, porque la ciencia sí tiene algo, es que es implacable, porque es exacta, por lo menos busca la exactitud, y que bueno, hay que reconocer que tiene la capacidad y la flexibilidad para dar saltos de un lado a otro a conveniencia, y que tiene, eso sí, hay que reconocerlo, pues unas dotes de comunicación que a un público muy determinado, en una franja de edad muy determinada, pues le llega y le cala muy hondo. Miguel Blanco. Pues Miguel Blanco es un soñador. Miguel Blanco, lo que pasa es que habría, yo en mi caso, hablo a título personal siempre, yo con Miguel Blanco habría que hacer un paréntesis, y es el que, bueno, para mí, que supuso allá por el año 98, si mal no recuerdo, conocerlo cuando trabajaba en M80 con su Espacio en Blanco, pues supuso el enfrentarme cara a cara con él cuando visité aquel estudio. Y yo tengo una imagen que para mí me ha acompañado durante muchísimo tiempo y que reconozco cuando me siento a hacer, y ahora por ejemplo estoy grabando una serie de programas de divulgación, pues incluso intento imitar porque me llenó muchísimo, digamos que me marcó, y era verlo como un director de una orquesta. Yo me acuerdo de verlo en esa mesa redonda enfrentado a la pecera donde estaban los técnicos de sonido, y Miguel Blanco era un terremoto. O sea, él llegaba con una pila de papeles y según iba leyendo iba gesticulando como gesticula un director de orquesta con una batuta, ¿no? Se movía muchísimo, era capaz de transmitir lo que allí hacía, lo que allí sentía, lo que allí pensaba, pues a los miles de personas que ha llegado, que ha calado y que le han seguido hasta el día de hoy. Luego más tarde pues he tenido la gran ventaja, el gran privilegio de poder colaborar con él en esta etapa en Radio Nacional de España, y sigue siendo una persona que es muy soñadora y que tiene una gran virtud. Yo creo que a día de hoy es de las pocas personas que la tienen en el mundo del misterio, sobre todo las personas que llegan al público mayoritario por ser medios de amplia difusión, y es que es una persona que su opinión personal, que comparte con las personas que le conocemos fuera del micrófono, siempre se la reserva. Él tiene la gran capacidad de que cuando te sienta ahí en el estudio es capaz de desnudarte. Él siempre tiene en la cabeza la pregunta que le haría la audiencia, pero la suya siempre se la reserva. De hecho, yo la gran lucidez que ha demostrado muchas veces fuera de los micrófonos, cuando hemos hablado con invitados que son especialistas en su tema, a mí me ha sorprendido gratamente. Y luego, cuando se sienta delante del micrófono, pues es eso, es un magnífico transmisor de las dudas que tienen las personas que siguen sus programas. Iker Jiménez. Pues sí, de Iker Jiménez guardo una sensación parecida a la que comentaba anteriormente de Javier Sierra. Yo a Iker Jiménez le conocí también a finales de la década de los 90, aquí en Albacete, al poquito de publicarse el artículo que lanzaría definitivamente a personas como Francisco Contreras o Lorenzo Fernández Bueno a lo que son los misterios de las poblaciones de España que todavía no eran conocidos, en este caso hablamos de la Luz del Pardal, pues me pareció una persona, un chico tranquilo, ligeramente parado en su actitud, no una persona activa como por ejemplo puede ser el que ha sido su compañero durante muchísimo tiempo, Lorenzo Fernández Bueno, que es muy activo, es una persona que está haciendo 50 cosas 50 veces, 50 cosas a la vez, que está preguntando, que está notando, que está mirando para arriba, para abajo. Y que Jiménez siempre me pareció un reportero que estaba en segunda fila, eso sí, con los ojos muy abiertos y no sabiendo muy bien si estaba mirando hacia adelante o hacia atrás. Y bueno, pues hoy en día tenemos que reconocer el mérito que tiene. Para mí como escritor es muy buen escritor, es una persona que debería dedicarse a hacer guiones de cine, porque tiene una capacidad de descripción, de narrativa, que aparte de ser muy fácil de leer, te envuelve, te llena, crea ambientes muy fácilmente. Ser un muy muy buen locutor de radio, porque es capaz de hablar de cualquier cosa. Eso sí, pues con dejes que a todos nos evocan a otros precursores en la divulgación de otro tipo de temáticas, como don Félix Rodríguez de la Fuente, pero que hay que reconocerle el mérito que tiene. Durante más de 8 años, pues lleva embelesando, dirigiendo y manipulando pues a una audiencia que no se canse de oír los mismos casos y los mismos testimonios. Y como comentábamos antes, yo creo que un poquito evitando esta tormenta negra y oscura que imagino que en gran parte la crisis económica que estamos sufriendo pues ha afectado también al mundo del misterio, poquito a poco va dando sus pequeños bandazos hacia el mundo de la ciencia con mayor o menor éxito. Yo hace poco veía en Twitter, y me lo comentaban en algunas de las asociaciones en las que trabajo de orden científico, pues ese pequeño tirón de orejas que había sufrido por parte de una fundación científica internacional por la intervención de uno de sus invitados. Pero bueno, hay que reconocerle su mérito. Ahí está, es una persona que sin haber sido en su día pues uno de los preferidos o favoritos del doctor Fernando Jiménez del Oso, ha logrado hacer de manera digna lo que es ahora mismo un más media. José Manuel García Bautista. Pues hombre, José Manuel García Bautista, es difícil hablar de los amigos. José Manuel García Bautista para mí es el califa, no hay otro. Cuando uno se pone a hablar de misterio, y hablar de misterio es lo que comentábamos antes, es hablar de prensa, de radio, de televisión, y sobre todo de curiosidad. Yo creo que de Madrid hacia Cádiz no hay nadie que pueda estar tan bien informado de primera mano de lo que sucede y de lo que ha sucedido. Para mí, el mérito de García Bautista no solamente está en el mundo del misterio, está en su propia vida personal cuando uno lo conoce. Es un luchador nato y es una persona que, aunque tenga a sus detractores, como todas las grandes personas suelen tener, ha superado y superará cualquier vendaval que pueda venir, porque cuando uno es consecuente con lo que dice, como comentábamos antes, y uno lo vive y lo vive en primera persona, y se puede responsabilizar de ello, puede errar como erramos todos, pero de los errores siempre salen los aciertos, y la capacidad de reconocerlos es precisamente lo que nos hace grande. Yo solamente hay una cosa que no le perdono, y es que todavía no tenga esa franja que necesita, ya no solamente por él, sino por las personas que le seguimos en un medio de cobertura nacional. O sea, yo creo que es una persona que necesitaría de una plataforma que realmente pudiese servirle no solamente a él, sino también a la gente, a las personas que seguimos este tipo de fenómenos y de sucesos extraños, como un contrapunto realmente a lo que podemos escuchar en otros medios. Hoy en día parece que todo va en una dirección, es como un gran rebaño que está dirigido pues por las personas que tienen acceso a esos medios, y faltaría precisamente a lo mejor ese toque díscolo, entiéndase díscolo como una exaltación de la opinión personal de la cual uno se hace responsable, que pudiese abrir la mente, que pudiese abrir la cabeza, y también muchísimos casos que sé que se guardan en el tintero pudiesen llegar a las personas que gustan de estas líderes de lo extraño. Y finalizamos con esta rueda de investigadores, de divulgadores, con quizás la guinda de este pastel de grandes que nos han visitado, José Luis Tajada. José Luis Tajada es sobre todo muy cabezón, o sea, yo lo reconozco, siendo como soy, por parte de abuelo aragonés y por parte de abuelo materno siciliano, Capricornio, nacido un martes y 13, soy lo más cabezón que una persona se pueda encontrar en el planeta. Entonces, bueno, pues cuando me da por descubrir algo o por encontrar los tres pies al gato, puedo tardar a lo mejor 40 años, como seguramente me sucederá en el caso de la Facultad de Derecho de Córdoba, o en el caso de la Delegación de Industria y Energía de Albacete, o como por ejemplo ahora en las colaboraciones que estoy haciendo para el Consejo Nacional de Biotecnología, intentando pues ayudar a combatir esa lacra realmente seria que es el cáncer mediante aplicación de tratamientos con nanopartículas, y seguramente me quede en el intento. Pero cuando hago algo me gusta hacerlo, y hacerlo de corazón, y sobre todo, como he dicho antes, y es algo que me gustaría transmitir a las personas que nos escuchan, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Hacer las cosas siempre de manera consecuente. Cada vez que se divulga algo, cada vez que se da una opinión, sea del tema que sea, uno tiene que ser realmente consciente de que la persona que te puede estar escuchando puede puede llegar incluso a creerte, y que tú le des una mala información muchas veces puede incluso llegar a destrozarle la vida. Yo hace poco me hacía cruces con la noticia de, bueno, esos movimientos que está habiendo ahora antivacunas, personas, incluso una religiosa cuya conferencia se ha interrumpido aquí en España, si mal no recuerdo, la Universidad Carlos III, que venía a hablarnos de que vacunarse es malo. O sea, que una persona sea capaz de decir estupideces como esas, no solamente está poniendo en peligro que alguien pueda rebatirte, lo estás poniendo en peligro la vida de muchísima gente. Para mí es algo como, por ejemplo, que haya personas que aseguren y te reaseguren y estén absolutamente convencidas de que los muertos pueden hablarte, que tú puedes establecer contacto con tus familiares fallecidos. O sea, es muy bonito, es incluso romántico, si lo ubicamos a principios del siglo XX, allá por el 1900, en pleno movimiento espírita. Pero en el siglo XXI, crearle a una persona que tiene problemas o que necesita de esa creencia o de otra, una falacia como esa, dársela, por cierto, puede tener una serie de secuelas psicológicas y una serie de estigmas con el tiempo que son imperdonables. Entonces yo siempre lo que se me recordase, y lo que intento transmitir a las personas, curiosidad muchísima. Sin curiosidad no evolucionamos, y cabeza la que haga falta. Una cosa es que lo comentemos para pasar miedo, a todos nos encanta pasar miedo, y otra cosa es que intentemos hacer de ello un dogma de fe o transmitírselo a otra persona. Tenemos que ser consecuentes y siempre saber que lo que decimos puede influenciar a mucha gente. ¿Hacia dónde caminan los pasos actualmente de José Luis Tejada? ¿Profesional, mistéricamente, un poco en ambos órdenes? Pues mira, yo creo que ahora mismo lo que es a nivel de inquietud personal, en vista de que, por desgracia para mí, reconozco que es una desgracia, el tema de los misterios más terrenales, los que todos conocemos, ¿no? Pues las psicofonías, las psicoimágenes, la comunicación con el más allá, los ovnis. Ya ha llegado un punto en el cual, después de haber perdido mucho tiempo, mucho dinero, mucha ilusión, no me han llegado a encontrar, ya no una explicación, sino un caso que se puede investigar. Al final, realmente, donde uno ve que la belleza es infinita, donde uno ve que realmente las preguntas están ahí, que nos acompañan y que tienen un premio grandísimo para quien sepa encontrarlas, es mirar tanto para arriba, hacia las estrellas, como hacia abajo, hacia realmente lo que nosotros somos. Hay una cosa que todos llevamos dentro, hay una cosa que es fantástica, hay algo que podemos incluso ver, que podemos tocar, que podemos sentir ahora mismo, y no hace falta que nos vayamos a la existencia del alma o del túnel de luz o de las experiencias cercanas a la muerte. Cualquier oyente que ahora mismo se mire la yema del dedo, o sea, en esa pequeña fracción, en ese centímetro cuadrado que tiene delante de sus narices, hay un milagro grandísimo, que es la vida. Y cuando hablo de la vida, no hablo de si ha podido venir del más allá, de un extraterrestre, si ha podido ser un proceso exobiológico, angélico. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo esos átomos, esas moléculas de materia inerte, que en muchos otros lugares del universo no son capaces de unirse, de conexionarse, de poder generar esos aminoácidos básicos que originan la vida, nosotros los tenemos, y todos y cada uno somos portadores de ellos. El milagro de la vida, vista desde la biología, es uno de los fenómenos más bonitos y todavía por descubrir que nos quedan. Y si miramos hacia arriba, la inmensidad del universo es infinita. O sea, tenemos un campo de investigación tremendo. Yo hace poco, por ejemplo, hablaba con el observatorio de Hawái. Estoy hablando de finales del mes de octubre, y ya ha sido superada, pero la cifra por ese momento era de aproximadamente 1000 planetas que podrían tener posibilidades de habitabilidad, y todos ellos ubicados en galaxias cercanas. Estamos hablando de que en los últimos 10 años hemos pasado, hablando desde el punto de vista de la ciencia ortodoxa, de pensar que un sistema solar como el nuestro, que tiene planetas y que tiene planetas en esa franja que a distancia del Sol permite que el agua esté en estado líquido, hemos pasado de pensar que somos algo muy raro a pensar que somos algo muy común. Pero eso ha requerido de muchísima investigación, de muchísimo desarrollo, de gente que se ha dejado las meninges pensando, y de muchísimo esfuerzo intelectual. ¿Quién sabe lo que nosotros podamos descubrir de aquí a 50 años? El siguiente paso es prácticamente inevitable, pero no vendrán en naves y se aparecerán al pastorcillo o al tonto del pueblo o a la persona que va con una saya blanca allí en Montserrat y diciendo que se aparecen luces. Lo descubriremos seguramente con radiotelescopios, lo descubriremos con esas ondas que son capaces de fotografiar con muchísima precisión los soles que tenemos cerca para ver si hay un planeta que esté interrumpiendo el haz de luz que nos llega hasta aquí. Empezaremos a descubrir ese tipo de cosas, y eso es realmente el misterio en el que ahora mismo estoy trabajando, porque son cosas que, aunque sé que mi aportación será simplemente un grano de sal en un vasto océano, a lo mejor, quién sabe, el día de mañana puedan ayudar a que otras personas mucho más inteligentes que yo encuentren una respuesta. José Luis Tejada también tiene una vertiente escéptica, una vertiente en este caso vinculado al sector más escéptico, más crítico, que dicho sea de paso, bueno, tenemos amistades comunes en ese mismo sector, y bueno, podemos convivir perfectamente e incluso retroalimentarnos, aprendiendo los unos de los otros. ¿Qué aporta el sector escéptico, el sector crítico, precisamente al misterio? ¿Cordura? ¿Equilibrio? ¿Esa parte quizás menos dogmática o más dogmática? ¿Qué nos aporta? Pues mira, me alegro que me hagas la pregunta, porque hasta hace 3 meses yo fui parte del círculo escéptico. Al final, bueno, pues por discrepancias, no de opinión, sino de organización, pues dejé la asociación, aunque tengo magníficos amigos con ellos y espero colaborar y estar en perfecto contacto prácticamente diario con las personas que lo forman. Uno se da cuenta de que no solamente en este tipo de casos, que estamos hablando de la creencia contra el escepticismo, ¿no?, el que es crédulo con el que es absolutamente incrédulo, yo creo que sucede lo mismo en la política, sucede lo mismo en el trabajo, sucede lo mismo en el amor. Uno no puede vincularse a ninguno de los dos extremos, porque situarse en cualquiera de los dos filos de la balanza te obliga a no mirar hacia lo que tienes al otro lado. Pero también hay una cosa que es muy importante, y yo es el aval que tengo para sentirme orgulloso de haber estado y seguir estando todavía con los pies dentro del mundo de la investigación paranormal. Uno tiene que ser consecuente con lo que hace, como decíamos antes, y para poder opinar que algo le gusta o no le gusta, lo tiene que conocer. Yo he conocido, pues, desde la parte más creyente, más apabullante, más recalcitrante de lo paranormal en España, a la necesidad de conocer la otra parte, la parte más incrédula, la parte más escéptica, la parte, pues, casi, digamos, inquisitorial. Y al final uno se da cuenta de que todos somos personas y prácticamente los errores que cometemos son los mismos, pero somos necesarios. No hay absolutamente nadie que sea prescindible. Las personas que militan en la Asociación Racional para la Pseudociencia, Círculo Escéptico, Skeptic Ring en otros países y estas asociaciones, son necesarios porque esta es la cantidad de tonterías que se oyen por ahí, que alguien tiene que levantar ese testigo y levantar directamente la bandera y sacar la tarjeta roja. Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. Si hay una cosa que tenemos que reconocer, y es que la cordura está de su parte. Es decir, seguramente pues habrá personas que tendrán un exaltamiento en uno y otro bando, que por el mero hecho de estar exaltados, pues ya te obliga a cometer errores con más facilidad. Pero sí es cierto, y eso es algo que hay que reconocer, que el círculo escéptico ha sabido aplicar y sabe aplicar y aplica cosas como las que comentábamos antes, el método científico, cómo se documenta, cómo se publica. Tú coges una publicación hecha por círculo escéptico y ves que sigue los mismos patrones que cualquier publicación científica, que cualquier persona que esté estudiando un doctorado o un postdoctorado conoce. Tú te pones a ver las publicaciones que publican pues las diferentes asociaciones parapsicológicas que hay en España y dan risa, dan pena. Es una casi lucha de la cultura contra la incultura. No se puede generalizar nunca, pero en el 90% de los casos es así. Entonces yo creo que el círculo escéptico es necesario. Tal vez debería pulir, y es algo que, bueno, pues ha habido voces que lo han defendido y que han luchado por ello desde dentro, debería intentar llegar al público de una forma menos agresiva. Hay algo que a mí me hace mucha gracia, y es que si tuviésemos que buscar a un personaje que fuese admirado tanto por círculo escéptico, por los diferentes círculos escépticos, como por las diferentes asociaciones paranormales, si hay un nexo en común, una persona que si pusieses 1000 nombres, todos votarían y estarían en común, sería, por ejemplo, la imagen de Carl Sagan. Carl Sagan era un científico. Carl Sagan no era un buscador de ovnis, era un buscador de fantasmas. sin embargo es un nexo en común. ¿Por qué? Porque se hacía una divulgación que no pretendía demostrar lo listo que soy, pretendía enseñar lo bonito que es investigar. Y esa es la gran pega que yo creo que tiene este tipo de asociaciones, que tienen una herramienta muy bonita, y es que tienen el conocimiento, porque tienen el conocimiento, nos guste o no, porque tienen la ciencia, la conocen, y podrían llegar, corregir, intentar incentivar, sobre todo a las personas más jóvenes, de que no todo es el lobisomé adarid, o el hombre pez de Liérganes, o el cojo de Calanda, o el niño disuelto en el tanque de ácido en la Sierra de Madrid. Aparte de eso, existen una serie de herramientas que te pueden ayudar a que tú te formes tu propia opinión y que, si te interesa, puedas investigarlo siguiendo cauces que han tardado siglos en poder crearse para que tú saques una conclusión que sea válida para el resto o que sea refutable para el resto. Lo que pasa es que lo que comentaba, muchas veces, pues cuando tú hablas con ellos, te dicen, no, si es que esto ya es cosa perdida. Y sí, es fácil pensar así. Yo he intentado en cantidad de infinidad de ocasiones, pues hacer, no hacer pensar, porque la gente, todo el mundo piensa, intentar ayudar a que piensen de otra forma, que utilicen otro planteamiento, pero por otro lado el problema que hay es que las personas creyentes, entiéndase por creyentes como acérrimos defensores del tema paranormal, se basan en creencias, y frente a una creencia, frente a una fe, frente a una religión, no tienes nada que hacer. Yo hace poco le comentaba a una persona fervientemente creyente en el tema espírita, está convencida de que cuando muera va a ir al paraíso y va a ver a todos sus familiares y que habla con ellos y tal. Yo le decía, mira, es que tu religión es la religión más peligrosa que hay. Y decía, no, para religiones peligrosas el cristianismo. Digo, no, te estás equivocando. El cristianismo se basa en la fe, pero no necesita, entiende la fe como la no necesidad de demostrar nada. Tú tienes fe porque la tienes. Pero a ti no vas a necesitar, si eres realmente un creyente, que tenga que venir y aparecérsete o haber un milagro para que realmente lo sepas. Tú lo sabes con tu corazón y sabes que hasta ahí puedes llegar. Lo que no se puede pretender, como hacen muchos de los gurús de lo paranormal, es que te lo creas porque ellos te lo dicen. Y me están diciendo que hay hombres lagarto en Marte y yo me lo tengo que creer. O me están diciendo que estamos siendo visitados por seres de las Pléyades y yo me lo tenga que creer. No, mire usted, o sea, me está intentando hacer creer algo que si se investigase sería muy fácil de poder descubrir. Por el otro lado, una fe como la católica me dice, tú crees porque sientes a Dios en tu interior, pero jamás te van a exigir que lo veas. Por eso este tipo de pseudociencias son muy perniciosas, porque sería el lado más extremo y más irracional de la fe. Realmente juegan con una serie de conocimientos que no se basan absolutamente en nada real y que luego, pues bueno, son directamente y continuamente realimentados por los trovadores del misterio, que son todos esos personajillos de segunda, tercera fila, con sus programas de radio locales, con sus podcasts, con sus tabloides, que van alimentando esas pseudo investigaciones que no hacen otra cosa que avalar de una forma u otra que esto es verdad y que esto es cierto, sin utilizar el sagrado método científico. José Luis Tajada, que hoy nos está acompañando, estamos ya concluyendo, y por último, para ya acabar, un deseo, José Luis, una meta, un sueño que quiera José Luis alcanzar o que tenga un anhelo interno que cumplir. Pues mira, me voy a permitir el lujo de tener dos. Uno lo pediría si ahora mismo realmente viniese el genio de la lámpara y me dijese, pide un deseo general. El primero que pediría sería que realmente esta crisis que nos está matando, y no hablo solamente de crisis económica, también intelectual y espiritual, terminase lo antes posible. Me gustaría que, bueno, por una vez en la vida el ser humano fuese capaz de, a lo mejor, conformarse con lo que tiene, pero sobre todo tener la necesidad de evolucionar. Me gustaría muchísimo que por un día no hubiese ninguna guerra en el mundo y que la gente dejase de oír el ruido de los cañones para darse cuenta realmente de que el paraíso, el Edén, no es algo que nos quitaron, es algo de lo cual hemos salido y que seguimos alimentando, seguimos criando culebras y repartiendo manzanas entre nosotros. Es absolutamente utópico, pero bueno, yo creo que tarde o temprano solamente nos quedan dos posibilidades, y es la de poder extinguirnos o la de poder seguir evolucionando. Si uno se pone a leer pues la letra pequeña de esa ecuación de Drake, tan manipulada y tan mal entendida por la ufología, que dice que posiblemente no seamos los únicos en el universo. A muchos se les ocurre, a muchos se les olvida leer la letra pequeña cuando, por ejemplo, el Dubai nos dice que a todas luces, como mucho 100 años después del descubrimiento de la energía nuclear, la primera bomba atómica, el ser humano está condenado a extinguirse. Me gustaría que eso fuese falso. Y bueno, pues a título personal, si pudiese pedir un deseo, simplemente pediría seguir como estoy hasta ahora mismo. Soy una persona que tiene muchísimas ambiciones intelectuales, ninguna ambición económica, gracias a Dios buena salud y muy buenos amigos como este que me está entrevistando, y yo creo que no se puede pedir más como ser humano que está rodeado de buena gente, hacer lo que a uno le gusta y tener la salud suficiente para poder disfrutarlo. Pues era la entrevista que hemos mantenido, muy personal, con un buen amigo, con José Luis Tajada, que hoy nos ha acompañado aquí esta noche de confidencias y de palabras, y que de verdad, José Luis, te estamos absolutamente agradecidos, ya no solo por este tiempo que nos has dedicado, ¿verdad?, sino también por esa infinita y extrema dedicación que tienes por el mundo del misterio y por tus creencias, sobre todo por tus creencias, estén o no estén acertadas o equivocadas, y también por tu infinita paciencia con estos amigos que de vez en cuando te llaman y te preguntan y te consultan y te hacen mil comentarios, y entre todos nos vamos retroalimentando de tantas y tantas cuestiones que nos resultan en su momento importantes, y quizás pasado el tiempo pues lo vemos con menos importancia. En cualquiera de los casos, José Luis Tajada, una persona íntegra que merece la pena escuchar, que merece la pena aprender de él y que merece la pena tenerlo de este lado de los amigos que saben cuidarlo y saben valorarlo. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. ¿Una ruta del misterio por Sevilla? ¿Quieres viajar por la historia y la leyenda de nuestra ciudad? ¿Te quieres enterar de las historias, las anécdotas o las curiosidades de Sevilla? ¿Quieres pasar miedo? Comparte con nosotros una experiencia única con nuestras rutas de misterio, leyenda e historia. Una ruta que organiza Anima Mundi en la página www.rutasiberiamagica.com. En esta dirección web podrás acceder a todas nuestras rutas y participar con los investigadores en esas investigaciones y en ese recorrido en el que te serán mostradas todos los secretos y todas las pistas del misterio, la de leyenda y la historia en esta ciudad. Acompáñanos, Anima Mundi, www.rutasiberiamagica.com. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y a continuación mantenemos una interesante entrevista, no exenta de problemas técnicos, con nuestra compañera Cristina Martín Jiménez, que nos va a hablar de un libro muy especial sobre el Club Bilderberg, sobre Perdidos, para Martínez Roca, un libro que destapa todo lo que hay detrás del poder mundial. Como comentamos, con algunos problemas técnicos, pero consideramos que tiene la suficiente entereza y el suficiente interés como para tener pegado a nuestro oyente a todo lo que nos tiene que contar nuestra invitada de esta noche. Cristina Martín Jiménez, periodista y escritora sevillana, es la autora del primer libro publicado en el mundo acerca del Club Bilderberg, uno de los temas más controvertidos y secretos de nuestra historia actual. inauguró el primer foro internacional de contrainformación celebrado en la Feria Internacional del Libro de Venezuela en el año 2008. Y su obra también estuvo presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2006. A pesar del silencio y las dificultades que encontraron, su extensa obra sobre el Club Bilderberg es fruto de investigaciones y análisis exhaustivos que se han convertido en un bestseller y publicado en España, Estados Unidos, Rumanía, México, Colombia y otros países. En sus libros pronosticó la crisis que hoy sufrimos, denunció la creación del líder artificial Barack Obama y reveló, además, las mentiras que se esconden detrás de la gripe A y el calentamiento global. Con ellas hablamos hoy de su último libro, Perdidos, un libro para Martínez Roca en el cual analiza y disecciona todo lo que es el Club Bilderberg. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, José Manuel. Encantada de estar contigo. Bueno, ante todo, felicitarte por un nuevo libro, en este caso que habla sobre uno de los temas, yo te diría que más conspiracionistas que nos podemos encontrar en la actualidad, como son esos amos del mundo, ese Club Bilderberg, ¿verdad? Exactamente, pero conspiración en el buen sentido de del término, porque suele utilizarse de una manera despectiva, peyorativa, para ridiculizar a los investigadores serios que desde hace años intentamos alertar al mundo de lo que está ocurriendo entre bastidores, ¿no? De estas reuniones secretas en las que, al margen de la democracia, los mismos que públicamente defienden a boca llena pues la democracia, la libertad, la paz, pues están haciendo todo lo contrario, porque ni son representantes del pueblo, ni cuentan con nuestras aspiraciones, con nuestros votos, sino que intentan decidir, bastante hacia los derroteros a los que se dirige la humanidad desde mediados del siglo XX y ya inicios del XXI. Cristina, ¿es cierto que hay un club de poderosos que gestionan y gobiernan en la sombra lo que es el destino económico de la humanidad? Es cierto, yo lo que hago es periodismo de investigación y, bueno, esto, el periodismo de investigación es un poco, tú sabes, un trabajo de chino, requiere muchísimas horas, requiere cotejar muchos documentos, muchos datos, leer entre líneas lo que estos líderes o supuestos líderes, pues cuentan a través de los medios de comunicación, y realmente se ve que lo que ellos han decidido hace décadas en sus reuniones secretas, pues que está ocurriendo hoy día, y vemos que cada vez nos acercamos más a ese modelo de mundo que está diseñado en sus laboratorios secretos. Es curioso porque cuando uno escucha hablar que se va a reunir el Club Bilderberg, que efectivamente hay un poder en la sombra, un gobierno en la sombra, pues casi suena un poco a ciencia ficción. Sin embargo, es una dura realidad. Dentro de ello, ¿quién dirigiría entonces la política y las instituciones? Que quizás es una de las preguntas que tú vas desbrozando en esta nueva obra. Pues sobre todo lo dirigiría a lo que es el poder económico. Dijo un filósofo alemán que nada es más peligroso que el dinero sin poder. Entonces esto ya no solamente banqueros, ¿no?, sino estos fondos que, pues, estos fondos de inversión, estos fondos buitres, que realmente desconocemos los rostros porque no les gusta salir en los medios de comunicación, y si lo hacen, pues siempre salen como filántropos, ¿no?, como grandes benefactores de la humanidad, pues son realmente los que están dirigiendo el mundo. Date cuenta de que hay multinacionales, de que hay grandes empresarios que mueven muchísimos más billones de dólares o de euros que un simple país. Ayer, por ejemplo, estaba hablando a la prensa y veía que le dejan de Spidauder, fíjate que supuestamente es una empresa de cosméticos, pero que tiene un presupuesto muchísimo, doble el presupuesto del Producto Interior Bruto español. Entonces, personas con tanto poder económico sí que pueden manipular, pues, países, pues que a la hora de por ejemplo, de las políticas laborales tienen muchísimo más que decir que los políticos que han sido elegidos supuestamente democráticamente en las urnas. ¿Quiénes serían algunos de esos sujetos tan poderosos que formarían el Club Bilderberg? Pues tenemos al alma del Club Bilderberg, aún está vivo, ¿no? Porque en relaciones públicas el rostro más conocido o la persona más conocida fue el príncipe Bernardo de Holanda, pero realmente quien pone el dinero, quien decide hacia dónde va a dirigirse el futuro, actualmente dentro del Club Bilderberg sigue siendo David Rockefeller. Que fíjate que los miembros del Club Bilderberg le dieron la medalla por el planeamiento de un mundo feliz. Resulta que también esta semana se ha publicado en la prensa que la mayor enfermedad, la más masiva en la actualidad, son enfermedades mentales. O sea, que fíjate el mundo feliz que ha creado este alma del Club Bilderberg. Es curioso porque Cristina Martín llega al mundo del periodista, hace una labor encomiable, pero sin embargo se especializa, y digo bien, porque es una de las grandes especialistas nacionales en este, internacionales diría yo, en este terreno, se interesa ávidamente por todo lo que es la conspiración, nunca mejor dicho, de este club discreto, de esta sociedad discreta que es el Club Bilderberg. ¿Por qué Cristina Martín llega a este mundo en concreto, al más oscuro del poder, y por qué desarrolla esa fascinación tan importante sobre lo que es el Club Bilderberg? Bueno, por vocación periodística, porque realmente el periodista siempre ha sido el mediador entre el pueblo, la ciudadanía y el poder, y tiene que estar vigilante a los tejemanejes del poder para denunciarlos, para informar a la ciudadanía. Entonces, digamos que este periodismo de investigación que yo desarrollo es la esencia del periodismo, ¿no? Por el motivo por el que se crea el periodismo. Hoy en día vemos que el periodismo está en manos de accionistas, muchos de ellos que pertenecen al Club Bilderberg. Tenemos, por ejemplo, a Juan Luis Cebrián, que es consejero delegado del Grupo Prisa y que pertenece al comité directivo de este lobby de poder. Y entonces vemos que si los mismos poderosos tienen en manos a los medios de comunicación, es muy difícil que temas como el mío, ¿no?, como esta especialidad, pues salgan a la luz. Y de hecho, tú antes lo has dicho, ha sido muy difícil y sigue siendo muy difícil difundir esta investigación a través de los medios de comunicación tradicionales, ya que ellos no quieren que se destape pues todo ese entramado, todas esas estructuras de poder con las que nos engañan. Yo en el libro cuento no solamente que nos están engañando, sino cómo lo hacen. Hablo no solamente de economía, sino que amplío el espectro y hablo de la cultura, de lo que es hoy en día el siglo XX, el siglo XXI, y de por qué ocurren las cosas, cómo las hacen, cómo denigran al ser humano a casi un animal, ¿no?, que se mueva por instintos, porque nos están quitando la cultura, nos están quitando la educación. Es que ellos están ingiriendo en todos los ámbitos de la vida humana. Y esto hay que denunciarlo. No nos podríamos llamar periodistas si nos quedamos callados ante un descubrimiento y ante uno de los grandes problemas, yo pienso que el mayor problema que está teniendo el ser humano hoy día, ya que estas personas que pertenecen a estos lobbies, pues como bien te digo, no solamente manejan la economía, sino la energía, las armas, las guerras, poner y quitar presidente, cómo manejan las políticas de los llamados países del tercer mundo y cómo han manejado ya los del primer mundo. Estamos viendo claramente la manipulación que están haciendo en España. Cuando se produce una de estas tasaciones de JP Morgan, de la Standard & Poor's, evidentemente también ahí registraríamos lo que se llama una manipulación, en este caso, en los órdenes y en la crisis de los países que actualmente, bueno, pues están en boga en los medios de comunicación, llámense Grecia, llámense España, llámense Portugal, llámense Irlanda, llámense incluso Italia. ¿También eso correspondería con un patrón prefijado de este club, de este círculo de poder? Claro, es que esta crisis ha sido planificada completamente. Primero date cuenta que hace nada pues éramos un país rico, y este ataque, que yo lo llamo el ataque en mi libro, lo llamo el ataque al Eurosur, como bien dice, no solamente ha ocurrido en España, sino en Portugal, en Irlanda, en Italia, en Chipre, todo esto está perfectamente planificado. Primero abrieron los créditos, nos dejaron el dinero, y después resulta que nos hemos dado cuenta que ni tenemos dinero. De un día a otro cerraron el crédito, de un día a otro se terminó la construcción, que era un motor de riqueza en estos países, y de un día a otro comenzaron, nos convertimos en un país en crisis, declararon una crisis global. Recordemos ese septiembre en el que George Bush apareció diciendo estamos ante la primera crisis global. Todo esto está planificado, todo esto no ocurre por casualidad. La casualidad es el plato que sirven los bribones para que se lo coman los necios. Y como nosotros no queremos ser necios, pues necesitamos investigar para llegar a la esencia, al origen de todo lo que ha ocurrido. Todo esto está perfectamente planificado. ¿Por qué perdido? ¿Por qué le pones a tu obra, aunque lo podría intuir, por qué le pones ese título tan sugerente, Perdidos? Porque estamos siendo tan atacados por tantos ámbitos, ya repito que no solamente el económico, sino el sentimental, el emocional, el espiritual, estamos siendo tan atacados que los seres humanos, muchos se preguntan, muchos no saben dónde están, no saben qué es lo que está ocurriendo. Ponemos la televisión y las noticias que se emiten no son las únicas que están ocurriendo, y nos llevan a lo que ellos realmente quieren, a que estemos perdidos para poder manejarnos mejor. Y date cuenta que no solamente yo llego a esta conclusión. Después de que mi libro estuviese en la calle, pues el catedrático de psiquiatría Enrique Rojas Marcos, pues dijo en un titular, también acaba de sacar un libro, que la sociedad ha avanzado tecnológicamente mucho, pero que humanamente está perdida. Dentro de lo que es el terreno conspiranoico y el terreno de las sociedades secretas, yo imagino que este Club Bilderberg también tendrá otras conexiones con otras sociedades que también, bueno, tienen un fin similar. Sí, hay muchas otras sociedades, como está la Trilateral, como está también dentro el Fondo Monetario Internacional, muy desconocido por muchos hasta que se inauguró la Troika, ¿no? Hay los bancos internacionales, hay muchísimo, hay el G20, también podría considerarse otro lobby, hay otro muy reciente, el G30, son muchos y están interconectados, y es que lo que llama la atención es que los mismos personajes aparecen en los mismos sitios, con lo cual hay una interconexión de estos lobbies. Lo que ocurre es que el Club Bilderberg, digamos que es el más elitista de todos, no cualquiera accede, imagínate pues los grandes magnates que existen y que quieren asistir al Club Bilderberg, pero esto es como lo más exclusivo, ¿no? Como la creme de la creme, aquí no llega cualquiera, esto ya es lo máximo en conspiración. Y reitero lo que decía al principio, ¿no? Que conspirar es un término latino, de donde viene nuestro idioma, ¿no? Y que significa unirse por un juramento, concordar, armonizar, estar de acuerdo. Eso, respirar juntos, eso significa realmente conspirar. Con lo cual lo estamos haciendo, no es la primera conspiración de la historia. Te recuerdo, por ejemplo, el asesinato del gran Julio César, ¿no? Pues esa es otra conspiración, y existen, las conspiraciones existen, son reales. En nuestro mundo actual, ¿siguen dominando países que son cabeceras de la economía mundial, o en base a esta información que nos está facilitando, el país es lo de menos y lo demás es la persona que controla el dinero y el poder? Los países ya cada vez van siendo lo de menos. Es que además eso está planificado por ellos. Lo que querían es que los países cada vez se quedasen con menos soberanías y que el poder soberano al final acabase en manos privadas, en manos de estos núcleos muy elitistas, muy exclusivos, muy reducidos de poder, donde se concentra pues el dinero, ¿no? No soy la única que viene denunciando esto desde hace muchos años en su gran obra magna, Esperanza y decía, ¿no? El profesor de Clinton ya decía que tuviésemos bastante cuidado porque esto estaba ocurriendo, que lo que buscaban era que el poder acabase, tragedia y esperanza, decía. El poder del capitalismo financiero tiene un objetivo, crear un sistema de control financiero mundial en manos privadas, capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del mundo como un todo. Y otra gran frase fue la de Javier Solana, de hace escasos años, en plena crisis, que dijo que Europa tenía que ser el laboratorio del posible gobierno mundial. Ha sido una tarea, como te contaba, de chino, seguir a todos estos personajes, vigilar qué es lo que estaban haciendo, vigilar qué es lo que decían en estos foros privados, para poder sacar a la luz lo que realmente está ocurriendo en el mundo y lo que no se está contando en los medios de comunicación en manos de este poder privado. Como pueden comprobar, nuestra invitada de hoy, Cristina Martín Jiménez, autora de este libro magnífico para Ediciones Martínez Roca, Perdidos, que lleva por título Los planes secretos del Club Bilderberg, es un auténtico lujo pues tenerla, ya que nos está abriendo los ojos en cuanto a todo lo que esconde el poder mundial. Hay otro dato que no quiero pasar por alto, y es que cuando estamos en un periodo de crisis, se producen despidos, se producen recortes. ¿Cómo y quiénes deciden estos despidos y estos recortes, Cristina? Pues estos despidos y estos recortes se deciden en reuniones secretas que no ven la luz, se deciden en despachos, se deciden no en nuestros parlamentos, sino que a ellos ya les llega la orden dada. Y estamos viendo cómo las órdenes estaban llegando a España desde el Fondo Monetario Internacional, ahora Zapatero hecho pública una carta que le envió el por entonces presidente del Banco Central Europeo, Trichet, que ahora está también en el gerente, en el G30, en este grupo que digo yo que es tan desconocido. Y finalmente, después de estas reuniones, he podido hablar con personas que han estado en ellas, ¿no? Y lo que ya sabía, pues me lo han confirmado. Yo he estado presente en estas reuniones, y en estas reuniones donde se decide exactamente cómo va a ser atacado un país, qué se le va a pedir, qué recortes se van a tener que hacer y qué sacrificios se les va a exigir, como siempre, al pueblo. Porque estamos viendo cómo el dinero se está quedando en menos manos, mientras que al pueblo le están exigiendo unos mayores esfuerzos, le están reduciendo sus salarios y le están obligando a trabajar más horas, pero el dinero sigue siendo el mismo, simplemente está cambiando de mano, aparte de estos juegos especulativos que ellos hacen, ¿no?, con ese dinero virtual. Realmente estamos siendo atacados, como decía, de tantas maneras y de tantos frentes, que finalmente hay muchas personas que se sienten bastante perdidas. Y lo que intento con este libro es que vean la luz, ¿no? Como dice la contraportada del libro, que la crisis nos pilló a todos por sorpresa, pero el que le pille por sorpresa lo que está por llegar es que aún no ha leído Perdidos. Dentro del ámbito de Perdidos, dentro de cómo podrán escuchar todo lo que es una amplia disertación y un amplio análisis al mundo de las finanzas escondidas y de los círculos de poder, pues seguimos sorprendiéndonos, sobre todo porque también en la actualidad estamos ante fraudes bancarios, como pudieran ser pues las acciones preferentes, como son también sobre los países y su deuda, esa balanza interior que tienen cada uno. Pero realmente todo ese dinero, Cristina, tú antes insinuabas algo, debe de ir a algún lado, se lo debe estar quedando a alguien, y ya no hablo de un paraíso fiscal como pudiera ser las Islas Caimán o como pudiera ser Barbados. ¿Quién se queda entonces realmente el dinero en el que se está buscando y en el que se ha producido ese desequilibrio mundial que no se sabe bien dónde está? Pues ese dinero se lo quedan estas personas que se reúnen en secreto para planificar cómo estafar y cómo robar, porque nos están robando no solo la soberanía, como bien decía y como ya nos dijo Mario Draghi, ¿no?, en una de sus visitas a España. Pero, señores, ¿cómo no se han dado cuenta de que los países hace ya tiempo que perdieron su soberanía? Pues ese dinero está en manos de estas personas que, de una forma oscura, de una forma poco transparente, a pesar de que después nuestros parlamentos, tanto el británico como el español, pues están diseñando o están lanzando unas leyes de transparencia donde supuestamente nos lo van a contar todo. No nos lo van a contar en absoluto, no nos van a contar cómo lo hacen, porque no les interesa saber cómo lo hacen, porque si nos lo contasen, yo creo que estaríamos en la calle, ¿no? Porque es que es increíble lo que está ocurriendo, es increíble cómo nos están atacando. Yo creo que deberíamos protestar aún más de lo que lo estamos haciendo, porque creo que nos estamos aguantando demasiado a tanto ataque y a tanta injusticia. Estamos viendo que ni siquiera... estamos viendo muy claramente que ni siquiera existe la separación de poderes, ¿no?, que hace siglos que se defendió y que se supuestamente se instauró. No puede haber democracia sin una separación de poderes. No puede, la justicia tiene que ser independiente, los medios y los periodistas tienen que ser independientes para poder estar atentos al poder y para poder contar lo que están haciendo. Aquí vemos que todos los poderes están mezclados y que todos los poderes están aliados contra los ciudadanos y contra el pueblo. ¿No resulta extraño que el ministro de Economía de Irlanda, el ministro de Economía de Grecia, el ministro de Economía de Portugal, el ministro de Economía de Italia, el ministro de Economía de España, Luis de Guindo, haya pertenecido o hayan pertenecido todo en algún momento al consejo asesor de la Lehman Brothers? Hombre, muy da mucho que pensar, y además que en esta última reunión del Club Bilderberg celebrada en Reino Unido fue invitado nuestro ministro de Economía, Luis de Guindo, que también, como bien dices, pues antes había estado trabajando en Lehman Brothers. Además, Lehman Brothers fue, digamos, el pistoletazo de salida de la crisis. Cuando cayó fue cuando se anunció públicamente a todo el mundo, a todo el planeta, que estábamos en la primera crisis global. Global porque amenazaba con llevarse por delante todas las antiguas estructuras económicas. Y entonces comenzó una alarma, comenzó la incubación del miedo. Todos los presidentes, en aquel momento era Sarkozy, estaba Bush, después Obama, todos comenzaron a repetir la misma frase: o se transforman o modificamos los mercados financieros, o esto va a ser una hecatombe. Entonces, estamos viendo que recibimos, todos los habitantes del planeta estamos recibiendo los mismos mensajes, y que los mensajes, pues entonces, están surgiendo del mismo origen, del mismo núcleo, de estas reuniones secretas que se celebran, pues a lo largo de un año en distintos puntos del planeta. Porque ya hemos dicho que no solamente existe el Club Bilderberg, sino que hay otros foros de poder, ¿no?, que están interrelacionados. Todo es muy sospechoso, y por eso lo que hemos perdido es poner las fichas donde deben estar para que podamos entender mejor el mundo en el que estamos viviendo. Pues si está dispuesto a conocer otra realidad diferente a la oficial, si está cansado de seguir creyendo lo que dicen nuestros políticos a través de sus altavoces oficiales, los medios de comunicación me refiero, o si quiere saber quién ha planeado este fraude mundial, no debe de perderse este libro de nuestra invitada de hoy, Cristina Martín Jiménez, que se llama Perdidos, para la editorial Martínez Roca, y que nos habla de los planes secretos del Club Bilderberg. Cristina, a nivel personal, ¿por dónde pasa tu siguiente obra? ¿Por dónde pasan tus planes? La verdad es que no lo sé, porque hay tanto que contar, hay tanto que seguir contando después de cuatro libros, José Manuel, porque cada día están haciendo un destrozo mayor. Hay tanto que contar que no sé si seguir contándolo o contar otras cosas, porque como bien te decía, no solamente están influyendo en la economía, ¿no?, sino que esta guerra, como yo la denomino, que esto ya es la tercera guerra mundial, de otro, es una guerra distinta a la que estamos acostumbrados, a la que tenemos en la retina, ¿no?, de los soldados a pie de campo, con los cañones o con los drones, es otro tipo de guerra. Pues quizás, no sé si centrarme en otro aspecto de esta guerra, porque, como te digo, lo comprende todo: la comunicación, las emociones, los sentimientos, la religión, la cultura. Seguiremos investigando y, por supuesto, serás uno de los primeros en conocer cuál será la siguiente entrega de Cristina Martín Jiménez. De todas maneras, ya sabes que tengo el blog, por si alguien, además de conocer Perdidos, o si alguien quiere conocer o leer el primer capítulo de Perdidos antes de acercarse al libro, pues ahí puede hacerlo a través del blog perdidosbilderberg.wordpress.com. Ahí lo tienen de nuevo, perdidosbilderberg.wordpress.com, exactamente. Exactamente. El libro de nuestra compañera Cristina Martín Jiménez, un libro que les recomiendo encarecidamente, Perdidos, de Martínez Roca, porque le va a desvelar secretos que ni siquiera nunca había soñado con imaginar. Bastante grave lo que se cuenta en él y bastante importante. A nuestra invitada desearle la mayor suerte del mundo con esta nueva obra, pedirle por favor encarecidamente que siga investigando, porque hay mucho que contar sobre este tema, y este mundo nuestro se debate entre la ceguera oficial y la falta de información, por lo cual periodistas arriesgadas como ella tienen su cabida en este mundo nuestro. Cristina, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y te deseamos todos los éxitos del mundo con Perdidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por la valentía de difundir un tema en el que no cualquier periodista se atreve a contar. Gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.